Bueno, ya está con nosotros a través de la línea telefónica el doctor Juan Merino, él es director de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, con quien vamos a hablar sobre las actividades que se desarrollan en este núcleo, así como también las festividades que hacen ya alistando con todo este proyecto para las festividades de Morona. Buenos días, doctor, gracias por compartir con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Laurita, un lindo día y un saludo a toda la comunidad cultural de nuestro país. Nuestra institución en los últimos días finiquitó unos eventos muy importantes. Por un lado, iniciamos un seminario-taller en torno a música y danza con la presencia de prominentes instructores como Jorge Jaramillo en el campo dancístico y el compañero Luis Conejo en danza. Una convocatoria muy significativa, nosotros esperábamos a tener 75 asistentes, lo tuvimos 173, fue un éxito. Estos eventos se prosiguen pues para adelante en siguientes meses, en junio, en octubre y en agosto. También en los últimos días hemos desarrollado un evento en homenaje al Día del Libro y al Día de la Cultura. En cuanto al Día del Patrimonio Cultural, trabajamos una exposición de plástica de la pintora de Morona, de concretamente de Macas, Catherine Ávila, con una muestra muy significativa de una representación de la transculturación shuar a través del arte. Por otro lado, el día anteayer trabajamos un encuentro, una tertulia con expositores de potenciales libros que van a ser publicados por la institución. Los enfoques fueron del señor José Merino, el doctor Leonardo Iñiguez y del licenciado Cristóbal Shackley. El uno sobre la proyección de vida, desde la vida del señor Merino, sobre la vida de Macas, semblanzas de limón en danzas, el señor Leonardo Iñiguez, y un punto de vista desde la óptica del señor Cristóbal Shackley de la cultura shuar en torno a una ermita que existe acá en la localidad, en el río Pano, en torno a la vida religiosa, como últimos eventos en esta línea en la semana pasada. En la presente semana nos encontramos, en la presente semana y los siguientes días, pues, organizando, por un lado, la implementación del proyecto Fortalecimiento del Capital Artístico y Cultural de la Provincia. Continuamos con eventos desde junio, agosto y octubre en música, danza, teatro, pintura, literatura, cine, museística, una propuesta integral enfocada a formar monitores en las diferentes expresiones artísticas que permitan proyectar procesos de interaprendizaje en estas expresiones. Por otro lado, nos encontramos cerca de las fiestas de Macas y es nuestro compromiso con trabajar en esa línea. Y hemos definido utilizar una metodología de integración con los profesionales de la localidad para analizar temas contundentes que necesitan ser analizados desde el punto de vista cultural, científico y técnico. En ese sentido hemos preparado una mesa redonda, un simposio y un panel. Una mesa redonda con el tema presente y futuro de la salud de Morona, Santiago, con la colaboración de la Organización de los Médicos de la localidad. Un simposio, alternativas jurídicas para salvaguardar y recuperar la riqueza hídrica de Morona, Santiago, con los abogados, con el Colegio de Abogados. Y un panel, las proyecciones urbanísticas de Macas, riesgos, cuidados, beneficios, con los ingenieros civiles. Los tres temas apuntan, pues, a responder a inquietudes que existen en nuestro pueblo sobre estas temáticas. Además, preparamos una muestra fotográfica, Macas, memoria e imágenes, para utilizar un espacio público de nuestra localidad, juntamente en el Parque Recreacional. Presentación pictórica, fotográfica, que va a desarrollarse en colaboración con un centro cultural que existe en ese local. Y por otro lado, vamos a hacer la presentación del libro El modelo educativo salesiano, repercusiones de la cultura shuar 1893-1970. Este es un libro de mucha trayectoria en el sentido de recoger un proceso de investigación de más de 10 o 15 años de la vida de los salesianos a través de una institución educativa, un internado concretamente, en donde se permite develar todo el aporte de los salesianos, la vida de los Shuar, la proyección de los Shuar, cómo ellos han interactuado tanto con el tema religioso y con el tema social en su proyección dentro de la sociedad en Morona, Santiago. Estos son los principales eventos que pretendemos desarrollar en los próximos, que estamos organizando y programando para que se desarrollen en próximos días. Usted hablaba que todo esto se va a desarrollar dentro de las festividades de Morona, Santiago. Sí, lo último, la muestra fotográfica, la mesa redonda, el simposio, el panel y la presentación del libro es para las fiestas de mayo, concretamente entre el 15 y 29 de mayo. ¿Que se celebra cuántos años? Permítame, Laurita, no tengo en este momento la fecha precisa, ¿no? Porque claro, estamos hablando de cantonización y de fundación de Maca. Ah, estamos de las dos. Sí, no, es cantonización concretamente. Ah, ya. Otra de las preguntas, mientras revisamos ese dato, doctor, quería preguntarle a usted, habló de tres temas importantes, entre ellos de la salud, presente y pasado de la salud de Macas, y obviamente, pues no sé, este tema, ¿hacia dónde se enfoca? Ya, el tema es presente y futuro de la salud en Morona, Santiago. Acá tenemos una... Bueno, hemos dialogado con el Colegio de Médicos y esta mesa redonda se tratarán tres enfoques. Por un lado, la salud desde la temporalidad, desde el tiempo pasado, acá en la provincia de Morona, Santiago, cómo se trataba la salud, cómo fueron las consideraciones, las atenciones, tanto desde el punto de vista empírico como también desde el punto de vista científico, ¿no? Estamos hablando de un pasado. Por otro lado, tenemos el tema de cómo se proyecta la salud hoy frente a los nuevos avances de la ciencia. Queremos también tener un enfoque en ese sentido, cuáles van a ser las dificultades y los parabienes pertinentes. Y también un enfoque dentro del punto de vista de la salud y los grupos indígenas, concretamente Shuar y Achuar, puesto que ellos tienen una consideración especial en vista de que se trastocan su cultura en cuanto a temas de la salud occidental. Estos tres temas van a ser analizados en esta mesa redonda. Perfecto, y en cuanto a las vías, a ese desarrollo que debe tener cada una de las poblaciones, que de alguna forma es el pedido de la población. Sí, Laurita, me gustaría también explicar un poquito sobre el simposio Alternativas Jurídicas para Salvaguardar y Recuperar la Riqueza Hídrica de Morona, Santiago. Con gusto, doctor. Sí, nosotros tenemos, Morona, Santiago es una de las provincias con más, ¿no?, ríos, ¿no?, con vertientes importantísimas que están siendo atacadas ferozmente por los procesos de desarrollo, ¿no? Concretamente, nuestro querido Upano ha disminuido más del 50%. Los ríos son atacados con pescas con pescas tradicionales que arruinan el hábitat de los ríos. En este sentido, es nuestro deseo conseguir de parte de los juristas sus criterios que permitan implementar una normativa jurídica para recuperar la riqueza de nuestros ríos en Morona, Santiago. ¿Cómo utilizar mejor las aguas de nuestros territorios? Tengo experiencia en mi tierra, yo soy de aquí de Macas, en el río Jurumbaino teníamos bocachicos, teníamos bagres hace unos 30 o 40 años, y hoy ya no existen ni siquiera sardinas, ¿no? En consecuencia, con ello lo digo, el grave problema que tenemos en el tratamiento de los ríos de nuestro medio. Por eso esta propuesta de análisis de examen. Luego el panel, las proyecciones urbanísticas de Macas, riesgos, cuidados y beneficios. Macas es una proyección que está creciendo vertiginosamente. Hasta hace poco hablábamos de que teníamos 12, 15 mil habitantes, hoy estamos hablando que tenemos 35, 40 mil habitantes, ¿no? Se unen poblaciones como Río Blanco, San Isidro, Proaño, parroquias rurales, ¿no?, que se van a convertir en urbanas en poco tiempo. Estas proyecciones urbanísticas, ¿no?, necesitan ser tratadas desde un punto de vista de los técnicos, ingenieros y arquitectos. En esta parte, pues, ingenieros civiles para que nos den criterios sobre cuáles han sido las afecciones principales que ha sufrido la territorialidad de Macas y la población en cuanto a la proyección urbanística. Por otro lado, ¿debe seguir creciendo en este caso la población, doctor, o reorganizando, tal vez? Bueno, el proyecto de la población no podemos dejar que crezcan, pero lo que se necesita es que exista un ordenamiento técnico, ¿no?, social, económico, a fin de que se puedan utilizar de mejor manera los diferentes espacios territoriales que circundan a nuestra población. Tenemos espacios cerca de los ríos que tendrían que darse un tratamiento especial, espacios cerca de montañas, tenemos sectores que deben atenderse concretamente para aspectos industriales, sectores que deben dedicarse para la conservación de las especies. Es decir, los criterios técnicos deben vertirse a fin de tener las mejores ideas para no quitar la imagen que ha tenido Macas desde su expectativa urbanística, una imagen muy bonita, con calles amplias, con jardines, con verdor, que poco a poco vemos que se va destruyendo y que puede afectar a futuro convirtiéndose un enjambre de cemento nada más. Bueno, todas estas actividades pues están coordinadas con la Casa de la Cultura. Si nosotros dirigimos estas actividades, hemos dialogado con los directivos de las instituciones antes mencionadas, ha habido una aceptación, esto empuja a que en poco tiempo nosotros estaremos haciendo alianzas estratégicas para ir tratando temas secuenciales, sistemáticos, de coyuntura cultural, artístico, científico, en torno a las expectativas que se desprenden del pensamiento de nuestra colectividad. Todo esto que usted nos acaba de mencionar, que ustedes han planteado, han tenido diálogos, conversaciones con el público. Las actividades que estamos planteando son de necesidad del público. Por ejemplo, por decir, la cuestión de la salud es una situación ya de pedido social, ¿no? Permanentemente tenemos problemas de reclamos dentro de las las instituciones por esta temática. En cuanto a la situación del agua, toda la ciudadanía reclama lo que fue el río Pano, lo que fue el río Jurumbaino, lo que fue el río Yuquipa, hablando en el cantón Morona, lo que fue el río Santiago, lo que fue el río Zamora, lo que fue el río Pauta, lo que fue el río Pastaza y el Palora en el contexto de la provincia. Es decir, es un tema social muy, muy grande que apunta también a la defensa ecológica y a la biodiversidad. Y el tema urbanístico, de igual manera, ¿no?, la población se siente incómoda, unos cómodos, ¿no?, porque abusando del capricho personal se invaden la estética de la población, y otros incómodos puesto que se destruye aquella línea estética y de servicio ecológico, turístico y identitario que tenía nuestra población. Bueno, doctor, queremos agradecer la participación y aspiramos que el público que viaja hasta Morona, Santiago, hasta Macas, pues pueda visitar la Casa de la Cultura y participar de estas actividades que ustedes están proponiendo. Y de alguna forma, pues hablamos de la cantonización de Macas, era un 29 de mayo de 1861, ¿está correcto, doctor? Así es, muchísimas gracias, el recordatorio. 157 años es lo que podemos contar al público, que ustedes estarán festejando pues todas estas actividades en el marco de este aniversario de cantonización. Muchísimas gracias a usted por su participación. Muchísimas gracias a ustedes, un lindo día y una linda semana.